La detesta con todas sus fuerzas de su alma. Su contacto lo hace sufrir, despierta un acceso de odio contra ella. El modo de portarse con Iván Ilich en su enfermedad sigue siendo el mismo. Así como el doctor tiene un modo de obrar con los enfermos, modo del que no puede deshacerse, ella tiene el suyo respecto a Iván Ilich. No hace tal cosa que es preciso hacer. Él es el culpable de todo, y se lo reprocha amorosamente. Pero él no obedece, no toma las medicinas, se echa en una postura que le es perjudicial seguramente, con los pies en alto. Y refiere al médico la manera como se hace tener los pies por Gerasim. El doctor sonríe con sonrisa de indulgente desdén, una sonrisa que dice: «Los enfermos siempre inventan necedades por el estilo, mas deben serles perdonadas». Cuando el examen ha concluido, el médico ve la hora en su reloj y Praskovia Feodorovna anuncia a Iván Ilich que, no obstante lo que él diga en contra, ha invitado a un célebre médico para que junto a él y Mijail Danilovich, médico de cabecera, vean y juzguen el caso con detenimiento. «No te opongas a ello, te lo ruego. Hago esto por mí», dijo ella con ironía, dejándole sentir que todo lo hace por él y que, diciendo lo contrario, le priva del derecho a rehusar nada. Él nada dice y frunce las cejas. Siente que en la mentira que lo rodea embróllase todo de tal forma que difícil se hace precisar esto o lo otro. Porque todo cuanto ejecutaba era ejecutado para ella, y cuando lo decía, todo parecía cosa inverosímil, que él debía comprender en sentido opuesto. Efectivamente, a las 11:30 llegó el célebre médico, y de nuevo tornaron a empezar las auscultaciones, y las graves conversaciones, las preguntas y las respuestas formuladas con el aire de mayor importancia.